Ahora estás escuchando el informativo de La Bulla. Seis de la tarde, 28 minutos pasan, seis de la tarde, llueve en la ciudad de San Luis, 15 grados 20 décimas. Estás acá en el informativo de La Bulla y es tiempo de las efemérides. Es tiempo de la efemérides y también es importante siempre recordar. Un día como hoy, hace 33 años, la Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Es una fecha para que visibilicemos la violencia y la discriminación que recibe el colectivo LGBTQI+. Gran fecha y sobre todo para reflexionar más en esta jornada y más hoy en día que a pesar de haber tanta ampliación de derechos, tanto avance, igual todavía seguimos registrando casos de odio, de discriminación, exactamente, y es hasta contradictorio cómo avanzando tanto en las leyes, en la sociedad todavía está ese retroceso. Y gran culpa también la tiene, yo creo, que la falta de educación, ¿no? Si a nosotros nos educaran de distinta manera, todo esto sería distinto. De partida, el respeto por el otro, el respeto por la decisión de yo querer amar sin querer ver, no sé, el género. Es amar, es la entrega. Así que hacemos, no sé, yo creo que un llamado también a toda esa gente a informarse y no tener miedo. Yo creo no tener miedo, enfrentar este tipo de situaciones también que hemos visto y siempre acercarse también, yo creo, a los espacios donde se pueden encontrar quizás ayuda o arrimar las diferencias, de empatar las diferencias, o sea, que lo diferente no nos excluya, que lo diferente nos incluya. Yo creo que esa es la premisa de hoy, porque diferentes somos todos diferentes. Lo que tenemos que trabajar es en la tolerancia, en la inclusión, en el respeto sobre todo del otro, de pensar, de hacer y de moverse o de elegir una cuestión diferente, básicamente. Y también no es tampoco de elegir, porque si uno eligiera, trataría de elegir ser igual que los demás. Pero en este caso es aceptar la condición de uno, aceptarse uno como es y también aceptar al otro. Así es. Pero me parece que nos estamos quedando cortos de tiempo. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. Esto es el estuche de Aterciopelados. Nosotros ya volvemos. Vos no te muevas de ahí porque nosotros ya seguimos con el informativo en La Bulla. Que trabajar por un cuerpo escultural. ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ven. Nuestra alma aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias. Que todo entra por los ojos y Estás escuchando el informativo de la Bulla.